Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar en Islandia, Etiopía y Angola el encuentro de recordación, mesa redonda, conferencia y cenáculo de lectura, bajo la participación de personalidades de distintos sectores y masas de esos países. Los oradores encomiaron al presidente como destacado político, invencible comandante, padre afectuoso de toda la humanidad y gran hombre sin igual.